Lukas pasal 12. Towaku tubo ito helihulihu atau maaambua wawundude. Tunggulo ati mongolio mahuhuta alomao. Lapata oti isa lo ngajari bohulio ode mongomurilio. Tio lolo iya. Dahaima batang ali mongoli toragi lo tau tau wala ta opahamu parisi. Dewite ito omunapi kili mongolio. Dialuo tua umao, uhe-uhe uto udilah huomai lo Allahu Ta'ala. Wau dialuo tua umao, uhe tua udilah popopata tomai lo Allahu Ta'ala. Tunggulo uhe lo ia limongoli to uhui, maodungohe to udulahu. Wau uhe polohuma limongoli to delomo huwali, popomaklumu alomota. Ti isa lo lo ia odie. Mongo sahabatiu, polele umai odek limongoli, dilapohe ti mongoli, odek olimongolio tabo moali mo polopu batanga limongoli. Wau dila kawasa mohutu ulebe lio ma'aleeto. Boma popo patato umai oli mongoli, tatonu tamusi ohe li mongoli. Ti mongoli musi mohe lo Allahu Ta'ala, tato umai lapato lo polopu ma'lo tau, ohaku wau o kawasa olo, mopo mahula lo tau boito ode delomo naraka. Boli polele umai ode li mongoli, tio tamusi ohe li mongoli. Burungi dinggota mehelulimo, pilo talilio doi dulo seni haragalio. Openu odito, dialuo tua umau olipata lo Allahu Ta'ala. Hiambola huo atolunggongi mongoli, ore kenialio nga amila. Dila pohe ti mongoli, sababu ti mongoli lebe oharaga, popo banding yoma walo burungi dinggota ngohuntua. Ti isa lolo ia odie. Polele umai ode oli mongoli, timi idu tamongaku totalu lo manusia, de utio dududua olau, walao manusia olo, mamongaku totalu lo mala-mala ikatiala londo Allahu Ta'ala, de utio dududua olau. Botau tamongaku totalu lo manusia de utio dila dududua olau, wa uolo mamongaku ma totalu lo mala ikati lo Allahu Ta'ala, de utio dila dududua olau. Timi idu tamolo ia lo ia ngotahe molawani walao manusia, tio donggo ambungu lo Allahu Ta'ala. Botau tamo hujati roh lo Allahu Ta'ala, tio madidu ambungu lo Allahu Ta'ala. Wonu bolo wolu tamo delo oli mongoli ode tambati potabialo, mialo ma popotalu olio wolo pomarenda wolo tahe kawasawa, dilama khawatiri wolo uma polameti mongoli mopo dulu lo batanga li mongoli. Sababu towa kutu boito, roh lo Allahu Ta'ala ma mopo tunumai oli mongoli, wolo umusi polameti mongoli. To wolo talo tau ngohundua boito, wolo talolo ia odeli isa. Guru, polele apa ma ode utato latia, alihutio malaere budele ode latia. Boti isa lolo ia ma ode olio. Utato, tatonu talo minta olau, lo wali hakimu ta molayade budeli to wolo tali mongoli dulota. Ti isa lolo ia ode oli mongolio. Po opioh wau po odaha ti mongoli to nga amila sipati tama olo. Sababu openu tau ngota ngohundua harata alio, tutumulio dila muali tanduo lo okokaya lio boito. Lapata otio lo posambeo mao, lo lumade tuau ode ulimongolio. Uwa lio mao. Woluo ta kaya ngota, hutalio o hasili ngohundua. Tio hemolo pikirangia todelomo hila alio, wolo umusi pohutuou. Sababu wau dilalo otambati polahu wau hasili lo hutau. Lapata lolo ia tio. Utie uma pohutuou, ma bonggario unga amila ibunguu, wa uma popoti hulo uma ulebe damangadaa, wa unga amila pale wa babarang yala uolau, ma tahuo uma teto. Lapata wa uma mopolelema ode jiwau, to olemu ma woluo harata ngohundua, watu potumula otili taun walio, poti huhelilo, pongalo, pongilulo wau poti sanangilo. Bo pirimani lo Allahu Ta'ala ode olio, wei otamo hulodu. Indi hui botie, nyawamu mame hamalio monto olemu. Mamo wali haku lo tatonu nga amila uma sila diamu ma'aboito. Ti isa lolo ia mau odie. Odie lo ta hepohimo aharata ode batangalio lo hilawo. Botio dilakaya totalu lo Allahu Ta'ala. Ti isa lo bisala ode mongomurilio. Polele umai ode limongoli. Dilama khawatiri timongoli lo tutumuli mongoli. De uite ito wolo uma alo li mongoli. Wau dilama ohawatiri olo ti mongoli lo ilanggangi mongoli. De uite ito wolo uma pomake li mongoli. Sababu tutumula ito, lebe oharaga popo banding yoma alo u alo. wau ilanggangai itu lebe oharaga, popo bandingi ma lo kaini pohi pake. Bila hima burungi pao, tadilah he pemu ayade, wau dilah he polipua, wau dila olo ohudungu, meambo oibungo, bo Allahu Ta'ala, debo tatapu he mopoa oli mongolio. Timongoli lebe oharaga, popo bandingi ma wolo bu burungi alo. Tatonu to wolo tali mongoli, ta wolo hawatiri lio, mampo mopo ohayaa umuru lio, openu bongo idi. Wonu timongoli dila mampo mohutu pasali uki kingada abo ito, ilongola timongoli hawatiri lo pasapasali ala uewo. Po bilo hema limongoli bunga to ilengi, wololo tutumulio, dila hemo karaja wau dila hemo hewo. Bo polele umai ode limongoli, ti olongia Sulaiman, to delomo unga amila ogagalio, dila pake-pake ulebe mo piohu, do upake-pake totala tuau lo bunga boito. Wonu Allahu Ta'ala lo po ogagahu oyota to ilengi, uto dulahe ingondie bo tie woluo, wau lombu mola ma poma ilio ma ode delomo tulu, dila pengalo akali Allahu Ta'ala, dila mo po gaga oli mongoli, lebe ma lo bunga boito. Wei timongoli ta dila boti paracaya. Wau timongoli dila ma opu singi, mololohe u alo limongoli, meambo uilumo limongoli, wau dila ma ohawatiri. Pasali boti helolohu lo nga amila ta kapiru ta dunia boti. Boma otawali papa limongoli to soroga, de utimongoli memangi paralu lo unga amila boito. Bololohe ma limongoli, ila dialio wau unga amila boito ma podu hengiomai ode o limongoli. Ti isalolo ia odie. Dila pohe, wei timongoli tabongo inti jumula lio. Sababu ti papa limongoli, sanangi mongohi o limongoli ila dialio boito. Potalia loma uoluo to olimongoli, wau pongohi ma sadaka. Pohutua ma olimongoli, bututu dila moali mo andulu. Uhe patujuo ude uito ito, harata tuau to soroga, udila mo pulito. Dila moali dudula lotamo to taoa, wau dila alo lo buhuo. Sababu to utonu ilo woluo alo harata limongoli, teto olo hila limongoli. Ti isa lolo ia odie. Po oto hetama bindo limongoli, wau dahai mao, alihutohe limongoli debo tatapula ila ito. Wau timongoli musi odelo tautawala tahe pohulata olituani limongolio, mohualingai londo pesta-pesta wala lo nika. Alihuonutio me mongoko a pindu, malato huoma limongolio, pindu olio. Ma ilundungi mongowato boito, tama odunggamai lituani limongolio, donggo hedahawa to utio mohualingai. Tutulio tutu polele umai ode olimongoli, tio ma mo makema bi indolo, wau ma molo duo ma olimongolio motihulo amonga, wau tio ma mohinda olimongolio. Wau wonu tio mo na omai toto tomuta alo hui lio, meambo to umola lionu, wau timongolio odunggalio ma hedahawa, ma ilundungi mongowato boito. Bo ototai ma limongoli, wonu otawa lo tahu uo lo bele, jamu ngolo ta moto taoa mo na omai, tantu dila bo hulia lio ma bele lio bonggario lo ta moto taoa boito. Timongoli musima he siapua, sababu walao manusia, medunggamai towakutu udila otawa limongoli. Te Petrus lo ia odili Isa. Ea, tatonu tahema kusuduo lo ito ea lo lumade boito. Amiatia meambo tau nga amila. Ea lo lametao. Tatonu tau ta mengurusani bele, tata ati wau bijaki. Tio tama paracaya lituani lio, muali taua lo mongowato lio, mongohima u alo ode oli mongolio to wakutu lio. Ma ilundungi wato boito, tama odunggama oli tuani lio, donggo hemo karaja tugasi lio, to uti tuani lio mohualingai. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, wato boito ma binda oma lituani lio, modaha nga amila harata lituani boito. Bowonu wato boito hemolo ia todelomo hilalio odie. Tituani udipomona omai. Lapata tio ma lo mulai lo humbade mongowato mongololai, wau mongowato mongobua, wau ilonga lo ngilu sambe hiluoa. Tituani lo wato boito, mame dunggamai todulahe wau towakutu udila otawalio. Wau wato boito, masi kisalio ti otutua. Wau nasiplio ma popotua uolio mao, wolo tau tau wala tadila paracaya lo Allahu Ta'ala. Wato tamo totalo otohila lituani lio, wau dila mo posadia mealo dila mo karaja u otohila lituani lio, wato boito ma hukumanio lio mo bubuheto. bahwa to tadi lamo tota wau lohutu upo otapu lalio hukumani, tio mamo otapu hukumani ngo idi. Wau timi iduta ngohuntua uilohi lo Allahu Ta'ala, ngohuntua olo uhe harapu lo Allahu Ta'ala monto olio. Wau tita lo tita tango hundua upilo maracaya lo Allahu Ta'ala ode olio, lebe ngohuntua olo utundu tio lo Allahu Ta'ala to olio. Ti isala lo iya odie. Wau lo na omai me mopo mai lo tulu ode dunia, wau oto hila udaa, tulu boito mala ila ito. Wau musilihu walio lo lilihu tuau, wau mailaba susalio lo hilau, to upasali boito di pola pato. Timongoli he polandobe, de wau lo na omai banta-bantalai udame ode dunia botie. Polele umai ode olimongoli, diila, diila udame, bo bubu aya. Sababu tumula lo mak masa tia, mamuali bibonga towo lota lota limolota to delo mobele tuau. Tato ulota molawani tadu ulota, tadu ulota molawani tato ulota. Timongolio mamo bibonga, tiamo mamo lawani wala iyo mongololai, wau wala a mongololai mamo lawani oliamolio. Timama mamo lawani wala iyo mongobua, wau wala a mongobua mamo lawani olimamalio. Timama moluhengo, mamo lawani wala iyo moluhengo tabua, wau wala a moluhenga tabua, mamo lawani moluhengio tabua. Ti isa ololo iamao ode tau ngohundua, wonu timongoli mo ondo he ngo mo botula imbihu otolopa, timongoli la tomolo ia, madi dumohi heo mode hudidi. Wau memangi odito umowali. Wau wonu dupoto salatani hihipo, timongoli mamolo ia, ma odunga lo polo dulahe. Wau memangi odito umowali. Wei timongoli tamuna piki, la kulohuta wau hulungo, moali popo beda wali mongoli. Ilongola timongoli di la moali mo pobeda lo tuo tuo tala lo jamani boti. Ti isalo lo ia odie. Ilongola timongoli di la moali mo mutusani ubanari ode batanga limongoli lo hihilao. Wonu timongoli mo na omola mo talua wolo pomarenda, pepe enda wolo tamo podulohu oli mongoli, usahaima mo dame wolio, to udongo hena oamota. Wonu diila, timongoli madelo olio wolo upakusa, ode oli hakimu. Wau ti hakimu mamo huduma oli mongoli ode pulisi. Wau pulisi boito mamo pomasoma oli mongoli ode tutupa. Polele umai ode oli mongoli, timongoli dila tamo kaluari me monto tutupa boito, to timongoli dipomo po opoluma nga amila umusi bayaria limongoli.